en el Bronx de la USA. Y lo toca Susana con la orquesta de Norte. Han sacado un nuevo baile en el Bronx de la USA. Y lo toca Susana con la orquesta de Norte. Sí. Y lo toca Susana con la orquesta de Norte. ¿Y qué hace ese negro por aquí? Ese negro mide 2 metros de altura y 120 kilos de músculo. Oye, guaca, Tusi, ¿pero qué haces tú por aquí? Vengo a gozar la vida aquí nomás con ustedes, pero si tú tienes unos malos espíritus, Tusi, vete para allá, vete para allá, Tusi, nadie te quiere. Te voy a dar un golpe. A mí nadie me pega. Han sacado un nuevo baile en el Bronx de la USA y lo toca Susana con la orquesta de Norte. Vamos por un ron. Ah, mira.